Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos. Les decíamos en los titulares de las noticias que la empresa argentina San Miguel ha sido acusada por los trabajadores de ser una empresa que está planteando un maltrato a los trabajadores en Paysandú y está súper explotando a los trabajadores naranjeros de esta empresa, San Miguel, líder mundial en la empresa en el procesamiento industrial de limones. Entre Uruguay y Argentina tienen más de 4.000 hectáreas. Estamos hablando de 2.200.000 limoneros que tienen. La empresa dice que son 2.300 millones de limones cosechados cada año. Tienen 350.000 toneladas de capacidad de procesamiento. Más de 3.500 empleados en ambos países. Y más de 150 clientes en 32 países del mundo. Y sus ventas globales superan los 108 millones de dólares. Estamos en contacto telefónico en este momento con Juber Suárez, que es representante de los trabajadores en las chacras de Paysandú. Juber, buen día, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? ¿Representante? No, yo soy uno de los muchachos que estamos en conflicto. No soy representante. Bueno, subí un poquito, porque no escucho nada de lo que está hablando. Vamos a hablar con Juber Suárez. Contame, Juber, porque tenían previsto ustedes reuniones con la Inspección de Trabajo y también con la Junta Departamental. Contame lo que pasó. Sí, mira, ayer tuvimos a las 9 de la mañana una reunión con ellos, con la Inspección de Trabajo, donde nosotros le planteamos todos los temas que estaban mal. La empresa reconoció la mayoría de los problemas que teníamos. Más que nada el tema de la agresión hacia el trabajador, de las amonestaciones que nos dan, solamente por no... Porque te amonestan solamente por ir al baño, te amonestan solamente si querés retirarte, está descompuesto, no en mi caso, en el caso de una compañera, se descompuso y quería ir a retirarse del corte, no la dejaron porque supuestamente si se retiraba tenía que firmar liquidación, no se pudo retirar a descansar. Y eso lo reconoció la empresa de las amonestaciones, reconoció más o menos el tema de que capaz estaban un poquito excedidos, que es un poquito para ellos, para nosotros mucho, ¿no? Y después simplemente tocamos los puntos, como el precio del salario, que estamos muy por debajo de lo que se debería ganar, ¿no? Tocamos todos los temas que había por tocar, tocamos el tema de los vines también, porque nos están haciendo volcar a una distancia de unos 50, 70, 70 metros, un bolso de 15, 20 kilos de lana de limón que pesa. Y no sé, está ocurrido el día, el bolso, o sea, hace muy muy muy complicado, ¿viste? Que está los primeros bolsos, vos caminando, capaz que no te cuesta tanto como a mitad de jornada, a final del día, ¿entendés? Después fuimos a... tratamos de ver si podíamos corregir el salario, que eso nos hacen trabajar en una forma de que vos tenés que hacer el trabajo de seleccionar la fruta, no se trabaja el tema de la selección de la fruta y nos pagan como si fuera trabajo de barrer, que son dos trabajos diferentes, que el trabajo de selección te lleva más tiempo a la planta, porque te ponen una cuota base de 65 bolsos, ¿viste? Y tenés que cumplir al pie de la letra. Después tuvimos la reunión en la Junta Departamental, primero le planteamos los puntos, le dejamos todos los puntos sobre la mesa ahí en la Inspección de Trabajo. No, ellos se la llevaron. Supuestamente esta tarde tenemos la respuesta de ellos, de ver de si arreglamos o no. ¿En el día de hoy va a haber respuesta? Sí, esta tarde a las 6 de la tarde tenemos una reunión bipartita con ellos. Ajá. Para ver si la respuesta de ellos, no nos quedaron de a dónde pasaron la respuesta. Ya, para ver si llegamos a un acuerdo y si esto se termina una vez por todas. Y esperamos una buena respuesta para poder mañana poder empezar a trabajar. Nosotros no estamos generando ningún ingreso para nuestra familia, estando en este conflicto, ¿no? Nadie quería el conflicto. El conflicto se dio porque la gente se cansó, se fue desgastando físicamente la gente y mentalmente, porque también físicamente, porque el trabajo te lo cambian, te hacen hacer un trabajo más arduo de lo que estamos haciendo. Mentalmente la gente se cansó porque claramente estás todo el día trabajando bajo presión, todo el día en la duda de si te van a molestar, no te van a molestar. Y bueno, y después fuimos a la Junta Departamental, que no invitó a la Junta Departamental y demás grupos de sindicales de la Paysandú, que tuvimos la Junta Departamental. La Junta Departamental nos da su apoyo, tenemos el apoyo de toda la Junta, gracias a Dios. Porque acá ellos, cuando vinieron, plantearon que iban a hacer una empresa, que iban a dar puesto de trabajo, que las cosas se iban a mantener como opera uno para trabajar, ¿no? Y bueno, la Junta Departamental, ellos supuestamente no reconocían de las observaciones que nos hacían poner, que la gente no estaba poniendo, que en la Junta Departamental ellos no reconocieron los atropellos de la empresa. Ellos no reconocieron nada en la Junta Departamental, como que eran un pobre angelito, ¿no? Sí. Ahora, Juber, la inspección del trabajo, ¿quedó de hacer alguna recorrida por las chacras, de hacer alguna inspección allí o no? No sabría decir eso, no. La inspección del trabajo simplemente fue una mediación para finalizar el conflicto nomás. Perfecto. Bueno, así que ahora esperan respuestas para hoy y en los próximos pasos, ¿cuáles son? Bueno, mira, esta tarde, a las 6, sí, a las 6 de la tarde tenemos una reunión con ellos, la bipartita. Nosotros, en una, queremos que se solucione el conflicto, pero conociendo como sabemos de la lucha sindical, nunca se arregla todo desde el primer día, ¿no? Esto va despacito. Y después, si se arregla todo hoy, ya mañana empezaríamos a trabajar. Con suerte empezamos a trabajar mañana, si todo se llega a arreglar. Y después, si se arregla hoy, y tenemos una mediación en el Ministerio de Trabajo, el miércoles 4, que si todo se arregla hoy, el miércoles 4 es para dejar todo lo que se arregle hoy en papeles firmado a través de la empresa, a través del Ministerio de Trabajo, para que quede todo sentado. Y si no se arregla, bueno, habrá otra audiencia más en el Ministerio. Bueno, Juber, quedamos atentos a lo que pueda surgir esta tarde y bueno, y en los próximos días pasaremos en limpio cómo quedó las conversaciones. Dale, te agradezco ya por la invitación a salir al aire y bueno, estamos acá, cualquier cosa le pasamos información después. Perfecto, hasta luego. Muchas gracias.